Hello. En Francia. Hello. En México. Hello. En Alemania. En Suiza, en Italia. Hello. En Rusia y en China. En Suiza, en Italia, ¿aló? En Rusia y en China.